acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora de Chimenguenchón. Y métete al territorio Chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trinar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Queridísima, queridísima fauna del desierto, henos aquí de vuelta en el ombligo de la semana para sacudirnos de tanta repetición que parece loop de algún anillo del infierno de Dante con nuestro sabotaje radiofónico podcastero de fragmentador, elaborando armas despistemológicas de lubricación masiva. Con un cargamento de gemas frescas provenientes de distintos puntos G o gráficos que vienen a brillar acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland edición 578. Y tenemos que de manera sorpresiva la alucinogénica banda Primus ha lanzado un nuevo sencillo que lleva por nombre Little Lord Fentanyl, Pequeño Lord Fentanilo, este 2 de mayo que acaba de pasar, y además cuenta con la participación del cantante de Tool, de Pussifer, de A Perfect Circle y magnate de la industria vitivinícola también, el señor Maynard James Keenan. Además de ser la primera canción nueva en 3 años, Little Lord Fentanyl representa el debut en estudio del nuevo baterista de la banda, John Hoffman, quien llegó a la banda tras la salida de Tim Herb Alexander, quien ha sido el baterista desde un inicio de la banda y después salió y entraron otros más y había vuelto, pero en fin, ahora lo ha reemplazado este baterista John Hoffman. Y escuchamos el tema Little Lord Fentanyl justo a continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 578, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. música. Nos había dicho ya que se despedía de esta estación del Samsara el año pasado. Y hace unos días ya terminó de subir a ese vagón. ¿Qué nos espera a todas? La música y las letras suelen ser atemporales, cobran vida, mueren y reviven. Van y vienen en los momentos menos esperados. Algunas historias aún se siguen escribiendo y otras que a pesar de haber tenido su fin, vuelven como fantasmas. A continuación, escuchamos los temas Mujica y Amanece de Sebastián Roque y Manuel García, respectivamente desde Uruguay y Chile. Querido Pepe, ya vamos regando con nuestras lágrimas por tu partida las pequeñas humildes flores que tanto nos alumbran el camino. Igual que tú y tus buenas enseñanzas, lágrimas dulces en los senderos, lágrimas saladas en el mar y lágrimas de pétalos de cempasúchil para cuando nos reencontremos aquí o allá. Respirar de los fuegos artificiales, como ya lo es el Prado en los parques municipales. Se mueven los colectivos, ya se ha muerto otra chica. No es culpa de quien lo hizo, sino que de su faldita. Y en la casa de Dios ya se han follado otra chica. Y vienen los parlamentarios a cagarse de la risa. Que los pobres ya son pobres, ¿qué le vamos a hacer a eso? Le faltan tantos pesitos pa' ponerle pavimento. Y van a rodar cabezas en Palestina y en Siria. Si me animo y le pongo amén a la foto del día, para ver si baja Cristo a arreglar algo la cosa, o que venga Maradona y nos regale algo de coca. Qué pendejada estoy hablando, si de eso ya no sobra. Y no sobra el armamento para reescribir la historia. Que las balas van de adorno en la cabeza de Malala, y el machete le combina la mano de Víctor Jara. Y ojo por ojo, diente por diente, nos vamos quedando tuertos. Compañeros partisanos son maricas, comentan los dinosaurios mientras fuman de la pipa. Mientras se cogen al mundo con la pancita pochita y se comen las costillas de niños en Etiopía. Voy pensando que no existe omnipotente. Se vienen los religiosos para cobrarnos el diezmo, para ver si algún día mi casita pequeñita sea casi como la cocina de quien nos predica. Y ojo por ojo, pierna por pierna, nos vamos quedando cojos. Pero existe gente buena hoy en día, y no son los enfermeros que arrancan de las pandemias, tampoco son las docentes que arrancan de balacera, los ministros fundiendo la vocación en la guaflera. Pero qué más da, si ni predico ni practico, al menos no levanto las armas como estos milicos. Y si en verdad en este mundo existe un purgatorio, la fila está casi llena para irnos al demonio. Y ojo por ojo, mano por mano, nos vamos quedando manco. Puede ser que me emborrache en la avenida, que venga la policía y me lleve detenida. Me quite los calzones, me coja con la luma, y en algún sitio heriazo mi cuerpo queda sin vida. Ya no nos pongamos tristes, si en verdad que hay gente buena. Es que a la prensa no le gustan las personas sin problema. Y si de algo estoy seguro es que nos queda esperanza. Es que esperanza está en la población cesante y cabizbaja. Y ojo por ojo, parche curita, nos tapamos los muñones. Y ojo por ojo, parche curita, nos tapamos los muñones. Y pensaron que que me estaba olvidando de los putos del gobierno que nos vienen recagando. Son corruptos, son avaros, son escorias, son estragos, son la maldita pandemia que el mundo no ha derrocado. Siguiendo la vocación van los banqueros, empresarios y abogados, los vendidos, las mebotas del Estado. Ya no nos queda paciencia y no les queda conciencia. Es por eso que en las calles destruimos su legado. Pero sabemos que aún queda gente como Pepito Mujica. ¿Qué vas a hacer? Que no podés hacer nada. Que para eso están los demás. Que por suerte vos, que siempre fue así. Que es así, que así será. Que tengo un hijo, que tengo miedo. Que ya vamos a estar mejor. Que vamos a estar bien, que vamos a estar igual. Que hay vida en otro planeta y se mueren los de acá. Que yo no me meto y me quedo afuera. Que vos no te metés y te quedás afuera. Que el otro se mete y lo sacan de este mundo. Que funcione y entonces me sumo. Que allá ellos, que acá ellos. Y en todas partes ellos nos invadieron sin tocarnos. Que Dios es bueno, es justo. Y también existe que iré al cielo, aunque pueda estar alambrado como la tierra. Soy más feliz si compro, soy más feliz si uso, soy más feliz si no soy. Que no me toquen el bolsillo, que debo el dinero que me robaron y no tengo para pagar lo que me quitan. Que sacamos el olor pero no la basura. Que mi única tierra la llevo en las uñas. Que las Malvinas son argentinas y Argentina no se sabe de quién es. Que sacan el gas y nos dejan la mierda. Que encierran el agua y nos dejan la sed. Que protesto y soy violento, que me defiendo y soy terrorista. Que me dejo y soy buen ciudadano. Que esto se termina, que esto recién empieza. Que no nos alcanzarán las montañas para sepultarlos. No hubo trono ni riqueza, solo campo y fortaleza. El presidente campesino, el que honró siempre su destino, Pepe Mujica, compañero. El pueblo llora, el sur te honra, tu voz quedó en la memoria, se escribió ya en la historia. Con tus manos cultivaste y en tu voz nos levantaste. No hubo muro ni frontera, tu lucha siempre sincera. Pepe Mujica, compañero, el pueblo llora, el sur te honra, tu voz quedó en la memoria, se escribió ya en la historia. La justicia fue tu estrella, más bella. En un mundo que se pierde, tu legado nunca muere. Pepe Mujica, compañero, el pueblo llora, el sur te honra, tu voz quedó en la memoria, se escribió ya en la historia. Hoy se marcha tu presencia, pero queda tu conciencia. Pepe Mujica siempre en pie, Latinoamérica presente. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Niñas Cochinas. Niñas Cochinas es una banda de morras originarias de Guadalajara. Inspirada en el Riot Girl, la música de Niñas Cochinas es un golpe en el pecho, un grito en la cara de la monotonía. Su sonido es un vértigo de guitarras distorsionadas y letras que sangran rabia y deseo. No te pierdas la oportunidad de experimentar la energía cruda y visceral de Niñas Cochinas, que es un recordatorio de que está bien ser una niña cochina sin miedo a ensuciarte las manos o hacer ruido. Checa los toquines y nuevos lanzamientos de esta banda que te hace sentir viva, te hace querer gritar, romper y bailar. Mientras, yo te dejo con Yo No Me Aburro, el sencillo más reciente de Niñas Cochinas. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Decía, nuestra existencia tiene serios efectos secundarios. Prendí la televisión y me está diciendo que el mundo está colapsando. Creo que ya viene, y viene rápido. Oigo murmullos de un infinito sí, y no sé por qué. Nuestros cuerpos están muertos. ¿Por qué te ves tan triste? Mi terapeuta me dijo, hemos evolucionado tras una serie de accidentes. Se habla de desequilibrios químicos, inquietud por el desapego, náuseas, violencia. Creo que ya viene, y viene rápido. Escucho un murmullo de un infinito sí, y no sé por qué. Siento que ya viene, y creo que es real y significativo. Pienso que pienso demasiado a menudo. Eso es lo que me dijo mi terapeuta. Estamos solas en este desierto, abandonadas para ahogarnos con pastillas alimentando virus. Creo que ya viene, y viene rápido. Escucho un murmullo de un infinito sí. Nuestros cuerpos están muertos. ¿Por qué te ves tan triste? El tema Dead Letter and the Infinite Yes del 2006 es original de la banda Wintersleep, una banda canadiense de indie rock formada en Halifax, Nueva Escocia en 2001. La alineación original de la banda estaba formada por el vocalista y guitarrista Paul Murphy, el guitarrista teclista Tim Dion y el baterista Liam Campbell. Posteriormente, Map Off, que es el nombre artístico de Tom Meikle, un multiinstrumentista, compositor, productor y músico de vanguardia folk canadiense de Whitby, Ontario, hizo el cover del tema Dead Letter and the Infinite Yes. Y a continuación escuchamos el tema original, seguido del cover, su cover, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirland, edición 578, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Tomatoland Paranoias. it red. Our existence as serious side effects turned on the television. Telling me the world is collapsing. I think it's coming, oh, and it comes so fast. I'm hearing whispers of an infinite yeah. Bodies are dead, and why you look so sad? Como el Teu, es una canción de María Arnal y Marcel Bagués, cuya letra es un poema del autor valenciano Vicent Andrés Estellés. El tema aparece en el primer álbum del dúo catalán, 45 cerebros y un corazón, publicado en 2017. Y la letra dice: no he deseado nunca ningún cuerpo como el tuyo. Nunca he sentido un deseo como este. Nunca lo podré satisfacer, es muy cierto, pero no puedo desistir a olvidarte. Es el deseo de tu desnudez, es el deseo de tu cuerpo junto al mío. Un oscuro deseo vagamente de hacer daño, o bien el deseo simplemente imposible. Vuelvo al principio, llena de pena y de furia. No he deseado nunca ningún cuerpo como el tuyo. Lo odio también porque es odio también. No he deseado nunca ningún cuerpo como el tuyo. No quiero seguir a mamar todos los versos. No he deseat my capcos como el teu, de María Arnal y Marcel Bajés, acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, 578 por la política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Radio Común 103.1 FM. Fanfare Ciocarlia, junto con Adrián Razo, lanzó un álbum que incluye una versión fresca de Jolene, de Dolly Parton, la banda conocida por su estilo de fanfarria de metales balcánicos, ofrece una interpretación dinámica y contagiosa de esta canción. La versión de Jolene se describe como una nueva mirada sobre la canción original, manteniendo la esencia de la historia, pero añadiendo la energía única de Fanfare Ciocarlia acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 578 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Acabamos de escuchar Jolene en las garras de Fanfare Chocarlea. Y a continuación tenemos que se ha publicado de la mano de Casa Maracas como celebración de los 5 años como sello Super H, disco homenaje al primer larga duración de los Granadinos de los Planetas. En él, una serie de grupos versionan todas y cada una de las canciones del disco más Manchas Solares. La lista completa incluye a Carolina Durante con De Viaje, Depresión Sonora con ¿Qué Puedo Hacer?, Calavento, Si Está Bien, Alcalá Norte con 10.000, Melenas con Jesús, Él Mató a un Policía Motorizado con Estos Últimos Días, Las Dianas con Brigitte, Marcelo Criminal con Rey Sombra y Los Puncetes con Desorden. También Triángulo de Amor Bizarro con La Caja del Diablo y Edu Requejo con Manchas Solares. Los camaradas españoles de Calavento nos comparten su colaboración y un saludo para la banda ansiosa de este pedazo de desierto, quienes nos cuentan sobre su relación con los planetas y aclaran que descubrimos a los planetas cuando empezamos con Calavento y los medios empezaron a compararnos. Fue a partir de ahí que empezamos a escuchar más a Seco y su disco Una Semana en el Motor de un Autobús nos influenció bastante, sobre todo para nuestro segundo y tercer disco, Futuro Panorama y Balanceo. Como este año hemos sacado un disco de versiones y ya estábamos bastante en el ajo en esto de hacer covers, fue muy fácil traer el tema a nuestro terreno. Es lo que dicen los camaradas de Calavento. Y suena a continuación el tema Si Estás... Sí Está Bien de los Planetas con Calavento acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclecto Mirolanza, edición 578 por la Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Cusco por Radio Común 103.1 FM. Hola, ¿qué tal? Somos Calavento desde España. Aquí estamos Alex y Joan y nos encanta estar aquí presentando nuestro nuevo single. Y nada, esperemos que la disfruten mucho y un gran saludo a toda la gente que está escuchando Política y Rock and Roll Radio en Eclecto Meiroland. Un abrazo y nos vemos pronto en México. Chao. Y si todo va tan bien, si todo va tan bien, ¿por qué este dolor que siento? Si es tan fácil, ¿por qué duele así? sabe, el pasado 1 de mayo se conmemoró un año más el Día Internacional del Trabajo como una ocasión para reivindicar diversas luchas. A propósito de ello, retomamos extractos del reciente comunicado del Secretariado de la Internacional Progresista. Durante una visita a la ciudad de Chicago en 1988, el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano pidió a sus amigos que lo llevaran al barrio de Haymarket. Él buscaba un monumento en memoria de los mártires que el 1 de mayo de 1886 se unieron a cientos de miles de mujeres y hombres en huelga en todo Estados Unidos para demandar el derecho a una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, Galeano se marchó decepcionado. «No se ha erigido ninguna estatua en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad», escribió años más tarde. «Ni una estatua, ni un monolito, ni una placa de bronce, nada». Pero dichos mártires nunca serán olvidados. Su lucha sigue viva mediante los esfuerzos permanentes de los diversos movimientos internacionales por la libertad y la dignidad. Vayamos a algunos ejemplos. En la India, trabajadores de plataformas similares a Uber o Rappi se están uniendo para resistir la opresión de los algoritmos y la explotación de empleadores invisibles. Mientras tanto, en Argentina, una huelga general nacional, la tercera desde que Javier Milei asumió el cargo, paralizó trenes, puertos y aviones el pasado 10 de abril. En Eslovenia, gracias a un movimiento laboral, el gobierno introdujo en el 2024 la Ley de Participación de los Trabajadores en la Propiedad con el fin de fomentar el control de la clase trabajadora y democratizar la economía. En Italia, durante la Semana Santa, miles de repartidores de Amazon se declararon en huelga en los 41 centros de distribución de ese país. «Alexa, búscame un contrato justo», se leía en una pancarta, mientras que en Marruecos, miles de trabajadores salieron a las calles para protestar contra la complicidad de su gobierno en el flujo de armas hacia Israel. Desde luego, a las luchas mencionadas por la Internacional Progresista, se suman otras pequeñas y grandes, aderezadas por una incertidumbre que impregna todas las esferas sociales, agravada por el avance tecnológico, el cambio climático y la lucha en general por los recursos naturales. De Blondie del tema Moonlight Drive de The Doors es una interpretación atrevida y vibrante que captura la esencia del original, pero con un toque punk y new wave. La banda transforma la canción en un viaje más salvaje y emocionante, con una energía palpable que te mantiene enganchado. Y suena acá Moonlight Drive de The Doors con Blondie en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Mirlands, edición 578, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Radio Común 103.1 FM. Drive. la reflexión sobre el tiempo y la soledad en un mundo sin pausa. Lento, ternura de Sahara desde España también se presenta como un examen sobre el paso del tiempo en un mundo que no da tregua. Sahara explora la ansiedad de vivir en una sociedad que parece estar siempre en movimiento, donde los momentos de descanso son cada vez más escasos. Con lento ternura, Sahara se mira a sí misma para reflexionar sobre el paso del tiempo, la soledad, el amor, tanto en su forma más oscura como en la más sincera. Las raíces, la amistad, la ansiedad de un mundo sin pausa. Acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, edición 578, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, por Radio Común 103.1 FM. Observar que has protegido, ¿qué más dará cuando lo que de verdad te ha conmovido ha sido la ternura? La ternura. La ternura. La ternura. ¿Qué más da ahora? La cantidad de veces que ayunaste, te metiste en la cama muerta de hambre, que no saliste porque te sentías la nada, que tu cuerpo era una talla, una cárcel, una trampa. Nada dura demasiado, tampoco la tristeza que no te deja vivir, ni el pecho alto, ni el nudo en la tripa, ni los besos escondidos. Tu canción favorita, el verano de tu vida, ni el cocido de tu abuela, ni el paseo por la arena, ni la noche en vela, ni el olor de muelas, ni la corrida en su boca, ni el sentir de que estás loca o cuando te dejan rota, ni siquiera la derrota, ni el rodillo, las náuseas, ni el pánico, las lágrimas, ni tu ídolo, la lástima, ni el público, las rayas, ni el dinero de tu cuenta, ni el miedo a perderla, ni el querer morirse porque no contesta. ¿Qué más dan la belleza y la juventud, incluso el sexo, que tanto has perseguido, que has querido conservar, que has protegido? ¿Qué más da cuando lo que de verdad te ha conmovido ha sido la ternura? La ternura. La ternura. La ternura. La ternura. La ternura. La ternura. Clectomeiroland Paranoias. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin frontera. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. Este es nuestro dilema. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usistir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla. Presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada. ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Venimos a la vida intentando ser felices, porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas. La motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar.